olvidarme de ti, porque te quiero amor, que vuelvas junto a mí, ese es mi sueño. No puedo olvidarme de ti, porque te quiero amor, si no estás junto a mí, sin ti yo me muero. De ti, porque te quiero amor, que vuelvas junto a mí, ese es mi sueño. No puedo olvidarme de ti, porque te quiero amor, si no estás junto a mí.